Hola, buen día. Soy la señora Laura del Jardín 209 en Unmi Fontana. Quería desear en este día tan especial a todas las seños, a todas las maestras, los maestros de Jardín Infantes un muy pero muy feliz día y que siempre mantengamos la sonrisa y las ganas de jugar. Y también agradecer a todas las familias que nos acompañan en el jardín. Muchísimas gracias. Señor, soy Ori Melanie Juárez. Me gusta escribir, me gusta pintar y aprender los números y hacer amigos. Hola, soy Alan Blanco. Me gusta todo de la escuela, pero el de enero parece la playa, pero sin agua. Hola, señor. A mí me gusta arena y a mí me gusta la otra. A mí, yo soy una. Me gusta jugar. Feliz día de jardín para todos.